श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्तवृंद श्रील हरिदास ठाकुर थिरुभाव महोत्सव की जय। Hoy en este día nosotros celebramos la desaparición de un devoto puro del Señor, quien es muy importante en nuestra Sampradaya, porque él fue ordenado de propagar en este mundo el significado principal de del advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Desafortunadamente no tengo el Chaitanya Charitamrita aquí conmigo. Debido a esto, tengo que extraer de mi memoria lo que yo pueda acerca de las glorias infinitas de Srila Haridas Thakur. En verdad, aunque miles de bocas no serían suficientes para cantar la verdad de la infinita gloria de Srila Haridas Thakur. Además, hay múltiples pasatiempos acerca de él. Entonces, la causa del advenimiento de Srila Haridas Thakur ha sido explicado en el Navadvipa Mahatmya, que en una ocasión el señor Brahma fue informado de que el señor Chaitanya iba a tomar su aparecimiento en Sridham Navadvipa en la era de Kali Yuga para salvar las almas condicionales de la terrible y temible influencia de Kali Yuga. Cuando él escuchó esto, él se puso muy ansioso y se fue directamente a Sridham Navadvipa y se puso a ejecutar severas austeridades y meditar. Después de haber ejecutado tales actividades en un tiempo prolongado, el señor Chaitanya Mahaprabhu le apareció en una visión juntos con sus asociados en forma de un kirtana enfrente de él. Cuando él vio esto, justamente esto aconteció en la isla central de Sridham Navadvip, que se llama Antardvip. En este sitio el señor Chaitanya apareció y Haridas Thakur cayó a sus pies y rogó que por favor le daría su misericordia. El señor Chaitanya Mahaprabhu lo bendijo y posteriormente el señor Brahma rogó que cuando el señor Chaitanya apareciera, que él podía aparecer para asistir sus pasatiempos personalmente cuando aparece. Y justo en esta ocasión señor Chaitanya, satisfecho con la devoción del señor Brahma, le permitía de aparecer. Y él le reveló al señor Brahma el significado profundo de esta misión que tiene el señor Chaitanya cuando aparece. Le reveló los secretos del santo nombre. ¿Cómo es esto que uno puede ser liberado en la era de Kali Yuga mediante el cantar del santo nombre de Krishna? ¿Cómo es posible esto? Ese es todo un secreto. Y esto ha sido elaborado en un otro libro de Srila Bhaktivinoda Thakur llamado Harinam Chintamani, del cual ustedes tal vez ya han tenido alguna lectura. Entonces, Haridas Thakur apareció, inclusive antes del señor Chaitanya. Él fue contemporáneo y conocido y amigo íntimo de Advaita Acharya. También hay muchas historias donde Advaita Acharya recibía, respetaba y trataba con Haridas Thakur como un brahmana. Y él fue muy criticado por esto, porque Haridas Thakur apareció en una familia de mlechas, de musulmanos, de comedores de carne. Claro, todo esto es también pasatiempo de nuestro Señor Chaitanya, porque en esta forma maravillosa él enfatizó y mostró que realmente el santo nombre es tan poderoso que hasta una persona que ni siquiera es de una familia Vaishnava puede volverse el Namacharya o el Acharya del santo nombre de Krishna. Algo extraordinario, porque realmente Señor Chaitanya, como posteriormente vamos a escuchar, dio un énfasis tan grande sobre la posición de Haridas Thakur, que realmente todas las brahmanas de castas que siempre pensaron que alguien que no es nacido en una familia brahmana no tiene ni siquiera suficientes credenciales para practicar la vida espiritual, se desafiaron. En toda nuestra sampradaya, prácticamente eso es un conflicto viejo, es un conflicto dentro de la forma y de la esencia, porque estamos aquí en el mundo de las formas, la gente siempre da más énfasis en la forma que en la esencia, y en consecuencia a esto ellos se enrollan y no entienden cómo realmente anda la cosa. Entonces Srila Bhaktivinoda Thakur por esto no utilizó un cordón sagrado, no porque no hay utilidad en el cordón sagrado, pero él lo rechazó simplemente demostrando que el Vaishnavismo está por encima del concepto del cordón sagrado o no cordón sagrado, porque Srila Bhaktivinoda Thakur vino de una familia brahmana muy respetada. Similarmente su hijo Srila Bhaktisiddhanta Saraswati tuvo un gran debate. En una ocasión hubo un gran encuentro filosófico porque Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Srila Bhaktivinoda Thakur estaba predicando en contra de los Smarta Brahmanas y esto causó mucho furor. Entonces, fue en Ambika Kolna, una ciudad cerca de Navadvip, hubo un gran encuentro de panditas. En este encuentro de panditas se iba a discutir si las Vaishnavas pueden hacer esto o si realmente es en contra de las Vedas que están haciendo. Entonces Srila Bhaktivinoda Thakur en esta ocasión mandó Srila Bhaktisiddhanta Saraswati para defender su posición, que era en este entonces un muchacho joven. Entonces Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, después que todos los panditas habían hablado sus declaraciones, ascendió al sitio desde donde se daba la conferencia. Entonces él habló durante 2 horas sobre la gloria de los brahmanas. ¿Qué es un brahmana? Y las glorias de las calidades brahmínicas. Y habló y habló. Y todos los brahmanas sentados allá, las pandits y las smartas, se les irritó el corazón. ¿Sí? ¡Ay, qué belleza! ¡Qué descripción! ¡Qué erudición! ¡Qué maravilla! ¡Qué increíble! Entonces, después de terminar esta descripción de la gloria de los brahmanas, entonces Srila Bhaktisiddhanta Saraswati siguió otras 2 horas explicando toda la evidencia shástrica que esto no tiene nada a ver con nacimiento. Que esas son calificaciones que uno adquiere cuando lo adquiere, no la adquiere. Entonces, al final de su gigantesca conferencia, todo el mundo era tan capturado y conquistado, y todo el mundo hace, entonces, sí, eso es Bhaktisiddhanta. Bhaktisiddhanta quiere decir la comprensión perfecta de la filosofía, la última Siddhanta del Bhakti, porque eso es lo que se puede extraer cuando uno conoce las Vedas de verdad. En cambio, cuando uno los conoce, uno puede apegarse a una idea, a una cosa u otra, pero no necesariamente su visión es tan profunda. Por eso alguien que puede presentar el Bhaktisiddhanta es una persona muy extraordinaria. Realmente se supone que un acharya debe ser capaz de exponer Bhaktisiddhanta. En verdad, en nuestro proceso de la conciencia de Krishna no existen realmente conflictos. Conflictos pueden llegar al nivel mental, pero a nivel de las Vedas E a nivel de la parampara no existe conflicto, solo que existe es la necesidad de aclarecer la siddhanta. En momentos de duda, uno debe acercarse a la siddhanta para ver qué es lo correcto de hacer en esta situación. Si nosotros seguimos un sendero espiritual, entonces también tenemos que tener nuestra filosofía que respalde este sendero, que no es sentimental y tampoco es dogmático. Entonces, así. Por esto, Srila Sichetane Mahaprabhu, que también era un revolucionario, en el sentido de que él predicaba a musulmanos, él predicaba a sudras, vaishyas. En toda su historia, Señor Chaitanya Mahaprabhu nunca aceptó que hay un sistema de casta que restringe a las personas en su progreso espiritual. Inclusive las budistas él purificó, las mayavadis purificó. Él no le importaba que uno nace en esta familia o otra familia. Sanat y Rupa Goswami habían servido a las mlechas como ministros y habían sido considerados dvija bandhus ya, caídos brahmanas, porque también nacieron en familias brahmanas. Entonces, eso es en nuestra sampradaya un elemento muy importante que no debemos echar afuera, porque no solamente Chaitanya Mahaprabhu, pero todos los verdaderos predicadores de la conciencia de Krishna nunca se identifican con las cosas externas, siempre están en contra del dogma. Bueno, entonces, en esta forma, Haridas Thakur recibía esta posición de Namacharya de parte de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y Antardvip quiere decir que él recibía en la isla el secreto trascendental de la misión del Señor Chaitanya. Y posteriormente, durante sus pasatiempos, Haridas Thakur una y otra vez reveló este secreto para el beneficio de todos los devotos reunidos. Es asombroso escuchar la dulzura y el poder trascendental de Haridas Thakur. Haridas Thakur, como ustedes tal vez recuerden, en una ocasión fue atacado por un gran zamindar. Zamindar es alguien que es un gran dueño de tierra con influencias políticas. Él se llamaba Ramachandra Khan y él quería que Haridas Thakur sería desacreditado porque él era muy envidioso que este musulmán que cantaba en una pequeña cabañita de paja siempre el santo nombre de Krishna 300,000 veces por día. Él estaba muy envidioso de esto, pensaba, y nadie me respecta a mí que yo soy tan rico y opulento. Entonces él empleó una prostituta para que ella se acercara, una muchacha joven y muy bella, para que ella se acercara y tratar de revelar que Haridas Thakur es tan grande un santo. Entonces ella se acercó a su cabanita y comenzaba a decirle, oh mi querido Haridas, yo escucho que usted tiene gran personalidad, y siempre cuando yo escucho a usted, yo me siento tan atraído. Entonces yo vino acá para servirte. Simplemente ordéneme, ¿qué quieres que yo haga? Yo soy suyo, cuente en mí. Entonces Haridas Thakur dice, está bien, siéntese aquí porque yo estoy cantando japas y escuche. Ahí en este momento, él ya hizo la primera prédica a ella, porque ella recomendó a ella Shravanam. El primer proceso de la conciencia de Krishna comienza de escuchar. Cuando uno escuche de los labios de un devoto puro, eso puede causar un gran efecto en el corazón. Eso es tremendo, es una influencia totalmente asombrosa, como lo hemos experimentado, que los hippies extraños se acercaron a su divina gracia, Srila Prabhupada, y cantaron y comenzaban a bailar. Hay fotos de Prabhupada cuando él está cantando en un parque de Nueva York, rodeado por unas 20, 30 hippies que bailen y canten y todo es capturado por el sonido trascendental y que es el efecto a así surgieron los devotos que iban a predicar la conciencia de Krishna, para en efecto escuchar el santo nombre de los labios de un devoto puro. Entonces, en esta forma, esta prostituta comenzaba a escuchar y esperar. Claro, la intención de ella era de seducirlo con su atracción física. Pero cuando ya terminó la noche, Haridas Thakur dice: ¿qué cosa? No podía terminar mis rondas hoy. Pero no se preocupe, si quiere regrese mañana. Entonces comenzaba a cantar las rondas del próximo día ya. Entonces otra noche ella regresó y otra vez submitió a él. Le dijo: sí, siéntese, escuche. Y entonces, como ella estaba bien aburrido, imagínense toda la noche escuchando, ella también comenzaba a llamar la atención y dijo: oh Hari, oh Hari, mi querido Hari. Ella se refiere a Haridas, pero él no tomó esto, ¿sí? Entonces, así, Shravanam Kirtanam. Ya estaba cantando el santo nombre del Señor Hari, porque ese es el efecto. Uno encuentra un devoto, de repente se encuentra cantando Hare Krishna. Hasta a veces los demonios, cuando se acercan a los devotos, dicen: este es devoto de Krishna, este siempre canta Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna. Ya no quiero más ver, este es Krishna, ¿sí? Pero lo único que hacen es también comienza a cantar Hare Krishna. Inmediatamente el Nama Bas comienza a afectarnos. Entonces, en esta forma, la prostituta cantaba. Otro día regresó porque Haridas Thakur aún no podía terminar sus rondas. En el tercer día ella cayó a sus pies y pidió su perdón y reveló que había sido ordenado de ir allá. Y Haridas Thakur dijo: tranquilo, yo supuesto desde el primer día, pero yo pensaba, si usted ha sido mandado a mí, Krishna debería tener algún propósito en esto, como no hay mal que por bien no viene. Entonces, bueno, entonces yo pensaba, aquí esperamos que usted entiende esto, y ahora me le voy a dejar aquí, porque yo me marche. Y él salía, porque ni siquiera quería agitar a pobre Rama Chandakan, que se puso tan envidioso con él. Pero, claro, sin embargo, la noticia de que Haridas Thakur había convertido a esta prostituta, que ahora se había afeitado la cabeza, cantaba Hare Krishna, y adoraba la planta de Tulasi que Haridas Thakur tenía enfrente de su cabaña, se expandió y de todas partes venía la gente para ver. ¿Es verdad? Y fue verdad, ahí estaba predicando. Y este se volvió una devota pura. Entonces así las glorias de Haridas Thakur se expandían por todos lados, para arriba y para abajo, y todo el mundo escuchaba de este musulmán que se había vuelto un gran devoto. Claro, esa noticia también llegó a los oídos de los otros musulmanes, y no exactamente los agradó, de que uno de ellos se había vuelto un santo dentro de los hindúes. Eso les parecía como una cosa muy, muy ridícula. Y posteriormente, en una ocasión, el Kasi escuchó que Haridas Thakur estaba en las cercanías, porque él estaba caminando por las calles de una aldea y estaba cantando Hare Krishna y estaba invitando a todo el mundo a cantar. Entonces inmediatamente él casi mandó sus policías para llevarlo preso. Ellos fueron, llevaron preso a Haridas Thakur y lo trajeron al Kasi. Y ahí surgió una gran discusión. Realmente el Kasi, la primera vez cuando vi a Haridas Thakur, estaba capturado por su belleza y por su pureza. Sin embargo, él dijo: mi querido muchacho, tú eres una persona muy afortunada porque has nacido en la familia de los musulmanes. Entonces, yo no puedo entender cómo te ha influenciado esta desgracia completa de captar el nombre de los hindúes, de los dioses de los hindúes. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Y Haridas Thakur se puso a predicar y dice: no hay hindúes y musulmanes. Dios es el Señor Supremo y solo por Bhakti puedes alcanzar. Entonces él se puso a predicar. Entonces él casi se enojó un poquito. Dice: pero mira, yo le digo, tú no puedes hacer esto. Si yo se lo digo, yo soy casi y tú no quieres obedecer, ya Arirás Thakur dije, bueno, lo que pasa es yo estoy cantando porque ese me nace, ese me surge en mi corazón. Bueno, él casi se enojó y lo mandó a la cárcel. Dice, bueno, si usted no quiere dejarlo, si usted quiere ser así un farsante, entonces vete a la cárcel y ahí verás si no te arrepientes. Entonces llevaron a Arirás Thakur a la cárcel y Arirás Thakur. Y Arirás Thakur comenzaba a cantar en la cárcel. Y los otros prisioneros dijeron, muchacha, ¿qué pasa aquí? Estamos en la cárcel, tenemos un problema, tenemos que salir de acá. Si no salimos de acá, ¿qué hacemos? Entonces Arirás Thakur dijo, no, queridos compañeros, la cárcel es este cuerpo material y los deseos materiales. Esa es nuestra cárcel. Estamos encarcelados, pero nosotros podemos salir de esto cuando queremos servir a Krishna. No hay una cárcel que realmente pueda encerrar el alma en su devoción. La devoción del Señor hacia el Señor puede ser ejecutada en un cuarto encerrado, en un pueblo, en una aldea, en una casa, no importa. Entonces, Arirás Thakur les predicó y dijo, ¿saben ustedes que quieren salir? Vamos a cantar los santos nombres del Señor. Y la noticia se expandió en toda la cárcel y toda la cárcel comenzaba a cantar a Krishna. Y un festival y todas las prisioneras se pusieron tan alegres y los guardianos no entendían nada. Pero ¿qué está pasando aquí? Le están volviendo la cárcel en un templo. Parece menos cárcel aquí dentro que afuera. Entonces inmediatamente mandaron la noticia al Kasi. Dijeron, no, ¿qué pasa? Este tipo que usted nos mandó allá está dañando todo. Ya nadie está sufriendo en la cárcel. Están bailando allá. Entonces el Kasi dice, no, tráigame este tipo, ¿sí? Entonces otra vez lo trajeron a Arirás Thakur al Kasi. El Kasi dice, mira, usted está cobrando mi paciencia para decirle la verdad. Yo le digo, usted deje esto, es inmediatamente, yo le doy una chance, otra vez acepta el musulmanismo y abandona esta locura, este nombre que no sirve para nada, o tú vas a sufrir mucho. Y Arirás Thakur dice, bueno, usted puede despedazar mi cuerpo, usted puede torturarme, pero usted no puede separar a mí del santo nombre de Krishna. Entonces, casi, no, ese tipo está llamando por él, ¿sí? Entonces, él llamó a las policías, dicen, asesínenlo. Él es desobediente, es en contra del musulmán Dharma y no tiene derecho a vivir. Entonces, claro, no se sentía tan bien, pero así era la circunstancia. Entonces, llevaron a Arirás Thakur a los mercados. En ese tiempo, cuando alguien iba a ser asesinado por castigo, lo iban a jalar en las pies por los diferentes mercados y los mercaderos iban a golpearle con las cañas de azúcar hasta que se moría. Generalmente una persona se moría después de 3, 4, máximo 5 mercados. Entonces ellos jalaron a Arirás Thakur y Arirás Thakur cantaba Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces ellos que pegaron, los musulmanes dijeron ¡danle duro! Y Arirás Thakur cantaba y cantaba y a veces inclusive aparecía una sonrisa en su cara. Y los torturadores estaban asombrados y temerosos. ¿Será él, el que había sido anunciado en las escrituras, el gran personalidad que iba a entregar el mensaje divino? Se pusieron muy miedosos y lo golpearon durante 23 mercados y aún así estaba cantando Hare Krishna. Entonces nadie entendía nada hasta que los mismos torturadores sí, le dijeron, por favor, muérete. Si tú no te mueres, van a decir que no lo torturamos y nos va a hacer pasar lo mismo. Nos van a jalar a nosotros por los mercados. Entonces Arirás Thakur dijo, bueno, si mi vida causa problema a usted, yo no puedo dejar. Entonces él entró en un trance espiritual y dejó de respirar y cayó al suelo. Ellos se pusieron muy contentos. Ah, por fin se fue. Entonces ellos informaron al Casi, se ha muerto el ofensor. Entonces el Casi dice, este tipo ni se merece un entierro, ni siquiera, échenlo al Ganges. Entonces echaron a Haridas Thakur al Ganges y en su trance él flotaba por el Ganges y de repente se sentó encima del agua y flotaba y comenzaba a cantar otra vez. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces un poquito más abajo del río, él salía del Ganges y volvía al mismo pueblo cantando en las calles. Cuando aparecía otra vez el que habían tratado de mandar matar, todo el mundo caía a sus pies y pedía perdón y tenía cualquier miedo. Y cuando el informe llegó al Casi, que otra vez estaba cantando el mismo allá, él ya estaba, no, no me puede liberar de él. Otra vez mandó la policía para que lo traigan a Haridas Thakur. Entonces, cuando Haridas Thakur esta vez entró a la corte, el Casi ya estaba tan humilde que dice, por favor, le perdone sus ofensas, que de ahí en adelante él podía predicar por donde quiera, que ya nadie lo iba a tocar, que podía hacer. Y así las glorias de Haridas Thakur aumentaron, y el Namacharya prácticamente hizo que todas las personas comenzaran a cantar el santo nombre de Hari. Entonces tal eran las glorias de Srila Haridas Thakur, que prácticamente son incomprensibles. Y cuando nuestro querido señor Sri Chaitanya Mahaprabhu comenzaba a pisar la tierra, nadie conocía los límites de la bienaventuranza experimentada en el corazón por Srila Haridas Thakur Brahma, quien estaba ahí asistiendo a su señor, revelando el secreto de sus pasatiempos trascendentales. En esta manera, nosotros hemos escuchado que Srila Haridas Thakur pasó sus años en Jagannath Puri, donde también el señor Chaitanya estaba. Especialmente por un tiempo él estaba viviendo juntos con Rupa Goswami en una cabanita cerca a la ciudad de Jagannath Puri. Chaitanya Mahaprabhu los visitaba todos los días. Ellos eran tan humildes que dijeron que eran lechas, que no se merecían de entrar en el templo de Jagannath. Por esto ellos ofrecían sus reverencias a Jagannath desde lejos, mirando solamente la chakra del templo. Y cuando alguien les preguntó, ¿por qué ustedes no entran al templo? Ellos dijeron, somos lechas, no nos merecemos tener el darshan de Jagannath Swami. Pero Jagannath Swami personalmente, en la forma de Chaitanya Mahaprabhu, fue a visitarlos todos los días. Y ahí ellos tuvieron charlas íntimas, extáticas, como nadie jamás se podía imaginar. Hasta que un día, Haridas Thakur en este tiempo ya era muy anciano. Hasta un día, Rupa Goswami notó que Haridas Thakur estaba acostado y casi no estaba moviéndose. Poco tiempo después, Sri Chaitanya Mahaprabhu aparecía en la cabaña y él preguntó, Haridas, ¿qué pasa? Y Haridas dijo, mi querido señor, yo estoy enfermo. ¿Qué tienes? Yo no puedo terminar mis rondas. y me siento enfermo. Entonces Chaitanya Mahaprabhu se acercó a él y dijo, mi querido Haridas, ¿cómo es esto? ¿Cuál es su problema? no es tan importante, canto un poquito menos, eso no es la gran cosa. No, pero dice Arita Thakur, yo tengo en verdad una otra petición. Entonces Chaitanya Mahaprabhu preguntó, ¿y qué será eso? Entonces Haridas Thakur dijo, yo presiento que usted está terminando sus pasatiempos aquí en este mundo. Yo presiento eso. Y yo no quiero estar presente cuando usted hace esta última parte de sus pasatiempos. Por eso yo pido su misericordia de poder dejar este mundo meditando en su rostro trascendental y otro. El Sri Chaitanya Mahaprabhu manifestó disgusto con lo que dijo Haridas Thakur. ¿Qué le pasa? ¿Qué está aconteciendo? Pero Haridas Thakur dice, oh mi querido Señor, a mí no me puedes engañar, yo sé que así es. Entonces yo pide esta misericordia a usted. Entonces Chaitanya Mahaprabhu salió y se fue al templo con otros trozos. La Haridas Thakur se quedó allí acostado. El próximo día, si Chaitanya Mahaprabhu fue a la casa, entonces el señor Chaitanya comenzó a hacer un gran kirtan y acercó a Srila Haridas Thakur. Srila Haridas Thakur estaba acostado y los devotos lo rodeaban. Y el señor Chaitanya Mahaprabhu se sentó y Haridas Thakur se acercó a él y tomó sus pies del loto del señor Chaitanya y se los puso en el pecho. Y mirando la cara del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu, él comenzaba a cantar el santo nombre de Hari. Y todos los devotos alrededor de ellos cantaron el kirtan extático. Hasta que de un momento a otro, el alma de Srila Haridas Thakur salía del cuerpo y prácticamente a los pies del loto, Sri Chaitanya Mahaprabhu, meditando en su dulce cara del loto, él abandonó este mundo. Y este justamente nosotros celebramos en este día de Srila Haridas Thakur Tirubhav Mahotsava, ese día. Entonces, Sri Chaitanya Mahaprabhu, cuando vio que Haridas Thakur había dejado este mundo, levantó el cuerpo de Haridas Thakur en sus brazos trascendentales y comenzaba a bailar con el cuerpo de Haridas Thakur en el medio de los devotos. Y el kirtan se volvía tan extático, todos los devotos llorando, océanos de lágrimas en este kirtan con el cuerpo trascendental del devoto puro del Señor. Después de un tiempo, Sri Chaitanya Mahaprabhu llevó el cuerpo de Haridas Thakur con sus devotos a la playa del océano de Jagannath Puri. Y allá, él mismo con sus propias manos comenzaba a excavar para hacer el samadhi de Haridas Thakur. Ahí en la plena arena de la playa se construyó el samadhi dentro de los devotos y Haridas Thakur fue colocado allá. Y con un kirtan que resuenaba por todas partes, los devotos se despidieron del cuerpo de Haridas Thakur. Este samadhi todavía está ahí en la playa de Jagannath Puri. Y realmente fue Srila Bhaktivinoda Thakur que construyó su Bhajan Kutir muy poco, a menos de una cuadra de ahí, donde está el Samadhi in Srila Haridas Thakur. In Srila Bhaktivinoda Thakur puso una plaqueta, es in una inscripción en mármol, que dice lo siguiente. Él dice, ellos son bien equivocados que piensan que Vaishnava es bueno, porque ellos todavía viven en el sonido. Vaishnavas mueren para vivir con Krishna. Y viviendo, ellos tratan de expandir el santo nombre por todas partes del mundo. Srila Haridas Thakur está presente aquí mismo en nuestra conversación acerca de sus glorias. Ahí está presente él, ahí está Señor Chaitanya, Swarup Damodar, Govinda, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghava Pandit y muchos otros. Todos ellos están presentes cuando nosotros tratamos de obtener su misericordia. La vida espiritual no es limitada por la materia. La vida espiritual está en el Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Parasevanam, Achnam, Vandanam, Dasyam, Shakyam, Atmanivedanam. Como canta Govinda Das en su canción Bajavure Manashi Nandanandala Abhaya Charanaravindare, que yo quiera servir al Señor cantando sus glorias, escuchando de Él, recordando a Él, adorando a Él, honrando a Él, haciendo servicio a Él, haciendo amistad con Él y rindiéndome totalmente a Él. Esa es mi aspiración. Entonces, Srila Haridas Thakur nos da esta oportunidad de recordar estos dulces pasatiempos que el Señor Chaitanya personalmente le permitía de abandonar este cuerpo fijando sus ojos en la cara del otro de nuestro Señor Chaitanya, exactamente como una abeja, ella se mete en una flor de lotos para chupar la miel dulce. Así mismo, la extática íntima relación se manifestaba dentro de Chaitanya Mahaprabhu y su devoto puro Haridas Thakur. Srila Haridas Thakur ki jai. Namacharya Haridas Thakur ki jai. Srila Namacharya Haridas Thakur Tirubhav Mahotsav ki jai. La gloria del santo nombre ki jai. La distribución del santo nombre ki jai. Mahamanta Hare Krishna ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Srila Guru Maharaj ki jai. Gaura Premanand.